¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que nos escuchan a través del 90.5 de frecuencia modulada o en línea, en internet, a través de la página de la Universidad Veracruzana o quizás en su aplicación. Pues los estamos saludando con muchísimo gusto en este inicio de semana, previo a un fuerte norte que entrará hoy en la noche. Hay que estar prevenidos. Y bueno, pues por lo pronto todo está en calma. Aquí en la capital del estado de Veracruz está el solecito, el cielo azul, todo listo para una buena jornada laboral o de escuela. Pues aquí, aquí estamos nosotros en lo que nos toca y que es donde nos gusta estar, en las cabinas de radio. Bueno, pues entonces, bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí con su consola de audio, musicaliza el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez nos vincula con las redes sociales y nos ayuda en varios menesteres que tienen que ver con las producciones radiofónicas. Lupita, buenos días. Y demás personal, de aquí el turno matutino Radio UV, sobre todo los compañeros con quienes convivimos aquí en las mañanas, los técnicos, los administrativos, manuales. ¿Cuáles son los manuales tú? Ah, nuestros compañeros de intendencia, todo muy bien. Nuestra compañera aquí en la fonoteca. Y también nuestras compañeras secretarias, Zoraida en fonoteca y Bertita, y también Ceci, nuestras compañeras secretarias. Bueno, pues ya estamos todos completos. Ernesto Colinot coordina Radio UV y Raciel Martínez allá desde las lomas del estadio, en la zona universitaria, comunicación universitaria, justamente. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Ay, todo esto que sucede es por mi culpa, el temor de ofender a quienes me sostienen, porque esa es la verdad, ellos me dan mi mantenimiento, de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora, y estas son las consecuencias. Mi culpa, he traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos, para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento? Ay, todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges. Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo: pues en este caso yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Es que abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofenderles ni malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. ¿Se resolvió eso también por bondad? Falló a última hora, eso es lo que le dije. En el último momento, tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. ¿Y el dolor? ¿Usted nos ha dicho algo acerca del dolor? Que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas y sus muecas eran las más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Pues tal vez rezando mucho, ¿no? Vamos rezando mucho, padre. Digo, tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Allí estaba, frente a mis ojos, la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. «No tengo dinero, esto usted lo sabe, padre». «Ay, dejemos las cosas como están, esperemos en Dios». «Sí, padre». ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o Dios? O 100 palabras, si éstas fueran necesarias para salvar el alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía lo que habían merecido el cielo. Había un catálogo y comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día: Santa Nunilona, Virgen y Mártir, Anerecio, Obispo, Santa Salomé, Viuda, Lodia o Elodia y Nulina, Vírgenes, Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró al cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo. ¡Quieto, quieto! Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra. ¡Oh, este valle de lágrimas! A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente muy buenos días, ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros bien acá, muchas gracias. Son las 8:14, 8:14. Siempre que hay un logro de la Universidad Veracruzana nos lo colgamos también nosotros un pedacito. Y es el caso de Claudia Carmina Domínguez Rivas. Ella es estudiante de la Facultad de Matemáticas. Saludos a Raquel, el director de allá de la Facultad de Matemáticas y revistero. Pues esta chica ganó el primer lugar dentro de la categoría C del 15º concurso Ciencia para Todos, realizado por la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta joven orizabeña, quien cursa el tercer semestre de la licenciatura en matemáticas, certamen con un ensayo basado en el libro ¿En qué espacio vivimos? De Javier Bracho, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y mencionó que ingresó a este concurso gracias a la motivación de la académica Judith Guadalupe Páez Panigagua, o sea Lupita, quien le impartió la experiencia educativa, lectura, redacción a través de análisis del mundo contemporáneo. Fíjate cómo empieza a dar sus frutos. Y es muy satisfactorio para las gentes que trabajan en el área básica como Lupita, que van a las facultades, aparentemente muy lejanas de las letras, ¿no? Matemáticas, geografía, y ahí están duro y duro y duro y duro en la clase de lectura y redacción, y miren los logros que ya se empiezan a tener. Entonces esta chica dice, la profesora, o sea Lupita, nos motivó e impulsó en todo momento y nos pidió que el trabajo final lo subiéramos a la plataforma del concurso, leamos La Ciencia para Todos y pues que ganan. Claudia Domínguez declaró que decidió realizar su ensayo con base en la obra de Javier Bracho, debido a que le llamó la atención como un matemático escribe sobre temas existenciales. Dice: yo al leer el libro me atrapó el concepto que el autor tiene sobre el espacio y las preguntas que se derivan a partir de ello. Y bueno, sigue agradeciéndole a Lupita por buscar su potencial de ella, ¿no? De Claudia, dentro de sus alumnos también, y aseguró que este triunfo la motiva a participar en más certámenes de este tipo. Oh, pues están bien contentos Lupita, Raquel, pues la misma ganadora, ¿no? Y pues son logros de la Universidad Veracruzana. Entonces, pues vaya, pues un aplauso, ¿no? Para Claudia. Con un saludo para Rebeca Buchés. El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Social y el Museo Casa Jalapa, invitan para que nos acompañen a la segunda conferencia del ciclo Jalapeñas Inolvidables, la cual se llevará a cabo mañana martes. Ah, es hasta mañana. Ay, mañana, a ver cómo está el tiempo. A las 12 del día, ahí en el museo, en JJ Herrera número 7, en el Centro Histórico, en memoria de la señora Rafaela Murillo Pérez, originaria de Tlacotalpan, Veracruz, con los comentarios de la doctora Isabel Lagarriaga y de la señora Pilar Ortiz de Collado. Esto es mañana, Bueno, muy bien. La marcha fifí, ¿verdad? La marcha fifí. Estas palabras que inventa Andrés Manuel son muy curiosas y se quedan pues en la memoria de la gente. Bueno, un grupo de personas, pues en general gente pudiente, ¿no? Hizo una manifestación a favor de que se recupere la idea del aeropuerto de Texcoco, que ya ven que hubo una encuesta y que ganó Santa Lucía. Y bueno, pues ahí hay gente que no sé si votaron, supongo yo que sí votaron ellos. Pero salieron a la calle a manifestarse. Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, la encuesta ya decidió por mayoría lo que iba a pasar, con todo y los bemoles que pudiera tener este ejercicio democrático. Pero entonces ahora se han hecho acreedores de muchas críticas, porque ustedes que no sé qué, que en su momento, una de cantidad de tweets que, bueno. Vamos a ver qué dice el astillero de Julio Hernández. Dice: la marcha había perdido su bandera original desde que en un lugar de la capitalina colonia Polanco se acordó a la palabra, sin firma alguna, el pacto de la alcachofa. Se usa el nombre de la apreciada hortaliza, dado que la sesión político-económica de referencia se realizó en el elegante restaurante Corazón de Alcachofa. ¿Qué se podría alegar en defensa de Texcoco? ¿Cuánta enjundia manifestante se podría detonar? ¿Cuál camino de reivindicación se podría exigir si los principales presuntos ofendidos, los grandes inversionistas del proyecto caído, ya habían expresado su aprobación al golpe recibido, su gustosa disposición a recibir finiquitos, futuros contratos, eventuales compensaciones extras? Sí, es cierto, está como fuera de lugar ya, porque si hubiera sido inmediatamente después, pues sí tendría sentido. Pero acuérdense que el nuevo gobierno salió al paso de las críticas y de el desequilibrio que hubo en la bolsa de valores y demás. para y además, bueno, pusieron el grito en el cielo los inversores del aeropuerto, pero los tranquilizó de alguna manera y entonces ya como que ya no tenía mucho sentido esta marcha, ¿no? Bueno, en este contexto de orfandad, la marcha Protescoco no tuvo capacidad de convocatoria ni presentó alguna elaboración seria para organizar posteriores acciones políticas. 5.500 personas, según el cálculo oficial de la policía capitalina, ninguna figura destacada, pues los adalides de la derecha prefirieron seguir refugiados en planas de prensa o tertulias de radio y televisión. Los grandes empresarios ni siquiera enviaron a sus empleados que hacen llamar, que se hacen llamar dirigentes de cámaras patronales e industriales, y los intelectuales que en otras faenas peleaban por ir a la fotografiable vanguardia, pues ahora no aparecieron. Pero ya salió a la calle la amalgama de anti-López Obradorismo, ¿no? Apenas disfrazado, en un manifiesto le expresan reconocimiento básico, aunque censuran el tipo de consulta realizada y el anuncio de que habrá más parecidas, y se oponen a todo el proceso técnico y político utilizado para justificar el cambio hacia Santa Lucía. Este domingo, que la marcha fue ayer, el menú disponible pues no le permitió un guiso atractivo, y es probable que los dueños de los pues de las despensas no hubiesen proporcionado los ingredientes mínimos para armar algo presentable. Esos dueños de despensas se mantienen a la espera de que les sean restituidos los saberes esperados por el caso Texcoco. También Jairo Calixto también hace lo propio, comentario sobre la marcha fifí que le llaman. Más allá de su naturaleza ideológica de la llamada marcha fifí, es curioso que la distinguida concurrencia que tanto repeló ante el epíteto que no pocos calificaron de clasicismo al revés, haya asumido el título nobiliario con cierto orgullo. Los más entusiastas traían hasta playeras que decían en un muy buen español, "Call me fifí". De hecho, pues quise acompañarlos con una que dijera, "Just call me sugar daddy fifí". Pero se me atravesó el verdadero clásico de la lucha de clases, el Boca contra el River. Es que el Boca es un equipo del barrio, ¿no? De allá de Buenos Aires. Y el, hagan de cuenta, como el Atlante, una cosa así. Y el River, pues sería como el América, que son los ricos, ¿no? Por eso habla del clásico de la lucha de clases. Eso está bien, compatriotas, que por fortuna nunca se tuvieron que ver en la penosísima necesidad de marchar, ni por el no más sangre, los 50 del 68, los 43 de Ayotzinapa, eso no salieron en esas fechas, los de ayer. Los feminicidios, tampoco. O cualquier otra lucha proletaria. No, pues, ¿qué te pasa? Hayan salido a las calles para defender el aeropuerto de Texcoco como si tuvieran la concesión de las máquinas emplayadoras o los diablitos aeroportuarios, y pedir piedad para quienes querían hacer del hashtag Naim. Alguien tenía que salir a la calle a encarnar una nueva lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por un aeropuerto yupi globalizado, tecnocrático y popular. Incluso se pudieron ver señoronas y ñores así, todos copetudos, que portaban consignas contra los migrantes en un acto que acrecentaba su sentido humanitario al ritmo de "pinches chairos, no dividan al país". Lo mejor de la marcha fifí es que la abultada cantidad de 5.000 aguerridos luchadores por la libertad económica que acudieron a gritar con toda razón contra una consulta espuria donde participaron 1.5 millones de personas. Digo, a lo mejor no fue más gente porque estaba muy triste, porque se enteraron no solo que Gelipillo Calderón todavía estaba en el PAN, pero ya no, ya renunció, sino que el mero día de votación blanquiazul, que Gómez Morín definió como llena de irregularidades, acarreó compra de votos y demás alquimia electoral, como para demostrar lo que algunos sospechaban. Se supo que Anaya y sus muchachos se parecen tanto al PRI que no pueden engañarnos. O sea que lo fifí quita el fuá. ¡Ah, qué caramba con los fifís! Bueno, hoy nos quedamos con las ganas del superlunes, ¿no? Porque hoy están enfermos tanto Manuel Vázquez como Enrique Salmerón. ¡Ay, muchachos! Pues ya ni modo, vamos a ponerle aquí, ¿qué le ponemos? Que se recupere, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con un poquito de música. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. El maestro Chuchín está listo. Thank you. palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. ¿Sabes con quién estoy platicando aquí ya al aire? Con Rodolfo Mendoza Rosendo. Mira, yo me quejaba de que no iba a ser un lunes de lujo, pero con tu presencia ya se va a equilibrar. No, hombre, ni lo digas, Carlos. ¿Eh? Al contrario, mucho gusto, buenos días. Y estamos platicando aquí de Juan José Arreola y de aquel poesía en voz alta. Sí. Que fue en los años... Pues fue algo que empezó desde los años 50, yo creo. Sí. En la Casa del Lago de allá de... Con la generación de medio siglo, José de la Colina... José Emilio Pacheco. Pacheco, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Tomás Segovia, Juan José Gurrola. Gurrola. Toda esa generación que fue fantástica, fantástica. Uh-huh. Y que, por cierto, José de la Colina retrató muy bien en un libro que se llama Personerío. Editado nada más y nada menos que por la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Es un gran libro de retratos de gente de su generación. Uh-huh. Recuerdo, obviamente, por obvias razones, el retrato que hace de Juan Vicente Melo. Claro. Es una de las mejores prosas, las de La Colina. Sí, José de La Colina. Fíjate que ahorita me acordé, José de La Colina llegó de niño de España. Sí. Refugiado, como muchos, ¿no? Como el propio Paco Ignacio Taibo II. Que ya no le quieren dar el Fondo de Cultura Económica. Exacto. Oiga, ya tenían mexicanos. Sí, qué lamentable. ¿Cómo chingados no voy a ser mexicano? Sí, pues tanta gente que llegó. Felgueres, Rojo, en la plástica. Uh-huh. Gao, Shirao. Muchísima gente. Tanta gente que aportó y que llegó. Sí. Gracias y a pesar, al mismo tiempo, depende de cómo se vea, del exilio español. Oye, hay que decirles que quieren naturalizar futbolistas extranjeros para que jueguen en la selección mexicana. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Por qué no lo van a hacer ahora con Paco Ignacio? Mira, ¿no? Primero no querían, lo estuvieron convenciendo. Ya por fin dijo, pues sí, voy a ver. De una vez, no sé qué. En mi tiempo libre. Sí. Pues no ha estado no ha corrido con suerte el fondo, ¿no? Margo también, Margo declinó. Margo no duró nada. Margo Glantz la invitaron. A mí se me hizo raro porque, pues sí, aunque está muy sana y todo, pues ya tiene 80 y tantos años. Sí, 85 debe de tener Margo. Entonces, más sí, o menos. Como, yo creo que este trasiego ahí de los memorándums y de todo lo administrativo debe ser muy pesado también. La parte administrativa es muy pesado porque además, por ejemplo, cosas inauditas. El Fondo de Cultura, cuando llegó Pepe Carreño, pedí una donación de libros para la Universidad Veracruzana y para algunas otras instancias de Veracruz. Y nos enteramos ahí con Pepe Carreño que el Fondo de Cultura Económica no puede por ley donar libros. Ah, no. Lo cual es inaudito, ¿no es cierto? Siendo una paraestatal, bueno, ahora un organismo descentralizado que no pueda donar libros a bibliotecas públicas es de no creerse. Porque yo he estado siempre en contra de las bodegas de las editoriales. Yo no le veo sentido a estar produciendo libros. Si vieras tú las bodegas de la UNAM, por ejemplo, te mueres del susto porque se gasta mucho más en pago de rentas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la editorial de la Universidad Veracruzana, desde hace varios años, tiene este programa de libros de remate. ¿Tú estás ahí en la editorial? Yo estoy en la editorial, uh-huh. Exactamente, uh-huh. Sí. Este programa que ha impulsado mucho Edgar García Valencia, el actual director, uh-huh. Y que los libros salen de las bodegas. Salen a 5, a 10, a 15, a 20 pesos, y el chiste justo es eso, sí, creo ya yo. Que el libro, platicado sobre eso. Es que, eso que es el libro absurdo. Tenga movilidad. Uh-huh. Exactamente. Es lastimoso, ¿no? Que estén ahí enmoheciéndose. Sí, no tiene sentido. Por fortuna, eso no lo vivimos en la universidad. Pero si tú vas a cualquier librería del país, no vas a ver nunca libros de la UNAM, por ejemplo. Aun cuando tiene un catálogo tan impresionante. Ese es el cuello de botella de las editoriales universitarias. Bueno, en el y caso estatales. Del fondo, que editan libros que no tienen mucho mercado. Pero esa es una de las ventajas del fondo, ¿no? Que no es una editorial que busque dinero, ¿no? O sea, no es un negocio Y entonces, pues sí, editan cosas que a lo mejor no tienen salida rápidamente, pero entonces me imagino si van a tener, ¿cómo andan sus bodegas de ellos? Sí, pues seguramente también, uh-huh. seguramente también a tope. Si bien es cierto que el fondo, porque además no es ni su perfil ni su personalidad, editar superventas, ¿no? Editar bestsellers, ni literatura, digamos, muy comercial, ahí es donde está el resguardo de buena parte de las obras completas de la literatura mexicana. Sí, y no solo lo de la literatura, de la historia, de la ciencia, de la antropología, la famosa colección Breviarios que volvió a impulsar mucho Joaquín Díez Canedo cuando estuvo antes de José Carreño, que estuvo en la UB, pero cuando estuvo de director del Fondo de Cultura Económica, volvió a impulsar colecciones que ya estaban probadas, colecciones que habían tenido ya muchísimo éxito y las volvió a echar. Reeditan obras completas. Ahí está Octavio Paz, ahí está Carlos Fuentes, Sergio, ahí está Poniatowska, Pitol, Margot Glantz, Martín Luis Guzmán. Y con muy buenas ediciones, Rosario con prólogos. Con estudios muy buenos, ¿no? Y con libros muy bien editados, muy bien, de una manufactura buenísima. Sí, yo creo que ahorita lo que está pasando justamente es el problema de la distribución. Eso de siempre es lo que ha pasa. Habido ese problema. De siempre. Ninguna paraestatal o editorial universitaria ha logrado tener una distribución como sí lo han logrado tener las editoriales comerciales. Órale, cuando editan, si saben que va a haber problemas para la distribución, lo que no quieren hacer, porque no es políticamente correcto, supongo, es editar menos ejemplares, ¿no? Ahora justamente el fondo lo que hace es que imprime bajo demanda. No imprime todo, gracias a las nuevas tecnologías y a la impresión digital. Si lo que requiere son 200 o 300 ejemplares, eso es lo que producen. Pues sí, ¿no? Yo creo que es bastante. Editan una cierta cantidad que ya saben que tiene asegurado el mercado y ya luego. Y te evitas estar manteniendo bodegas carísimas, repletas, personal. Que tiene que mantener las bodegas limpias, ordenadas, etcétera. Es un gasto bastante fuerte. Pues ya nos metimos en otros temas. Es que con Rodolfo es pues podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? De todo y de nada. De todo y de nada. Por lo pronto, manda saludos Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi. El buen Eligio. Y nos recuerda que hoy es el Día Nacional del Libro. Y los libreros independientes de la ciudad seguimos bajo protesta en la Plaza Regina. Tienen ahí unos problemas con el ayuntamiento porque no los dejan estar allí. Es que hay un reglamento que impide que se vendan cosas ahí. Pero el libro, como es casi sagrado, pues entonces dicen, no, pues el libro sí se tienen que hacer una excepción, ¿no? Sí, porque además eso está bajo resguardo también de la Ley Nacional de Fomento a la Lectura. Uh-huh. Hay un apartado, no recuerdo ahorita cuál, en donde habla justamente de eso. Cualquier lugar, cualquier plaza pública, museo, etcétera, es un recinto a donde se puede vender y fomentar la cultura. ¿No? Entiendo que es un tema. Y es que ya se había presentado ahí, ya había. A mí personalmente no me gusta la Plaza Lerdo para venta de libros así. Sí. Yo prefiero el Parque Juárez. Por ejemplo. Y Jalitic no quieren porque dicen que nadie va. Pasa menos gente. Yo ayer fui a Jalitic a ver lo de Oaxaca, de la Guelaguetza. Estaba llenísimo. Fíjate. Estaba muy bien. Es que depende qué. Y además, depende. Hay que calentar los lugares también. Sí, yo ahí sí, evidentemente voy a hablar a favor del libro. A mí sí es espacio público, privado, abierto o cerrado, escuela primaria o universidad. Creo que cualquier lugar es bueno y apto para la promoción de la lectura. Pues al final de cuentas es lo que necesitamos y lo que queremos. Y el que quiere, si tú sabes que hay una feria de libro, ¿vas a dónde está? ¿A dónde es? ¿En Jalitic? Sí. Bueno, voy a Jalitic. Sí, cualquier lugar. Pero ellos tendrán sus razones, habrá que invitarlos a ver qué piensan. Rebeca Boucher, muchos saludos a Rodolfo Mendoza Rosendo. Hola, y la editora Rebe de gobierno del estado también tienen libros editados por ellos hace años y guardados. Y yo pregunté, ¿por qué no lo sacan? Y me dijeron que es una reserva legal. Y pone una carita así como de, ¿what? y logré que me dieran 20 sobre los murales de Mario Orozco. Sí, fíjate, por ejemplo, un libro que hicimos en la editora que hice para la editora de gobierno hace 20 años, yo creo, que fue la reunión de las novelas cortas de Luis Arturo Ramos. Ajá. Es un libro que se quedó embodegado. Lo vimos circular solamente entre amigos y ahí se quedó. Mm. Una colección buenísima que hizo Rafael Antúnez en los años 2000, quizá principios de los 2000. Buenísima. Encontrabas los mejores autores de la literatura universal también con poca circulación. No es fácil ahora. No es que esté yo señalando alguna falta de las instituciones. Yo que he estado del otro lado, sé naturalmente que no es fácil. ¿Por qué? Porque si un libro te cuesta, no sé, la producción de un libro te cuesta 100 pesos entre los derechos del autor, lo que pagas del capturista, del corrector, del formador o del traductor, del diseñador, del impresor, del corrector de pruebas, etcétera, etcétera, ya le sumaste muchísima inversión a un libro. Encima de eso, si ya lo tienes producido, editado y ya lo tienes en la mesa o en la bodega, tienes que estar dispuesto, no voy a decir a perder, pero sí a invertirle entre el 40 y el 50% para la distribución. Si el libro ya te costó 100 pesos, al distribuidor o al librero se lo tienes que poner en 50 o en 60 si se deja, ¿no? Entonces sí hay una merma. Tú fuiste director del IBEC, ahí tenían ese problema también. Teníamos ¿lo publicaciones. ¿Lo resolvieron o no? Lo resolvimos más o menos a medias. Tampoco voy a presumir acá cosas que no terminaron de funcionar del todo bien. Por eso te digo, para uno que conoce el otro lado de la moneda, también sabes que no es sencillo. Lo que yo sí encontré que fue una gran ventaja fue coeditar. En ese momento coeditamos con ERA, coeditamos con Aldus, coeditamos con el Fondo de Cultura Económica, coeditamos con Sexto Piso. ¿En qué nos ayudó eso? En tener nuestro sello en una distribución nacional e internacional, sin que nos costara a nosotros. Ahí fue subir al IBEC, al carro de la distribución ya probadísima de estas editoriales que te acabo de mencionar, y entonces nosotros teníamos ya la distribución hecha. Eso hizo que nuestro catálogo se conociera, ¿no? Porque como lo poníamos en las solapas de la cuarta de forros, que la gente dijera, mira, este libro lo tiene el IBEC y es, no sé qué, un libro de Rafael Solana, por decirte algo, ¿no? Y entonces ya el libro ya, digamos que conducía a nuestro catálogo. Esa distribución nacional o internacional nos servía a nosotros como en una suerte de crossover inverso, ¿no? De que ya lo veían y ya bajaba la gente a buscar a la página lo que teníamos en el resto del catálogo. Eso es. El otro tema, vienes de China. ¿Qué andabas haciendo en China? Fíjate que fui invitado. ¿Mandó la editorial? La editorial no. Fue a través de Relaciones Exteriores, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, para ser más exactos, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Cultura, dos ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio de China, tienen un aparato, Carlos, impresionante. Un aparato gubernamental, político, económico, impresionante. Pues sí. Hicieron un seminario para invitar a los países latinoamericanos a un seminario de protección para... ¿El nombre exacto era? Exacto. Seminario Internacional de Protección del Patrimonio Cultural para Países Latinoamericanos. Estuvimos 7 países. Estuvo en México, naturalmente, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Chile y República Dominicana. Y te hablo de un seminario, pero en la Academia Central de Administración de la Cultura, del Ministerio de Cultura, había simultáneamente, en diferentes fechas, cuando llegamos había unos, cuando salimos había otros, no menos de 8 seminarios de diferente índole. Había gente de Europa, había gente de África, gente de Barbados, gente de Japón, de Corea, de Taiwán, en seminarios que tenían que ver con políticas culturales unos, otros con administración e industria cultural, unos más de comercio, unos más de turismo. Wow. Entonces era un intercambio de ideas, ¿no? Un intercambio de culturas al mismo tiempo. ¿Y era en inglés o con traductores? Había de todo. Había cosas en inglés, cosas en español, cosas en chino traducidas. Había de todo. Pero esa maravilla de escuchar tantas lenguas cruzadas al mismo tiempo, esa maravilla de poder convivir con gente de varias partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Había gente, por ejemplo, de África con vestidos uh-huh. tradicionales, con vestimenta tradicional. Había, bueno, pues esto que es tan maravilloso, ¿no? Que solamente se vive, ahora sí, aunque parezca un pleonasmo, se vive viviendo. Las maneras de comer, lo que come la gente. Hubo un fin de semana en donde la comida fue kosher, porque había gente judía, sí. ¿no? Entonces, esas maravillas que dan justamente lo que ya sabemos todos, que es viajar, y además en este caso expreso de viajar en un ámbito que tiene que ver con el trabajo en favor de la cultura. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Cuántos días estuvieron? El curso, el seminario, duró 22 días. Oh. Y yo estuve casi un mes, 2 días antes y 2 días después. Es decir, estuve casi un mes. Sí, tuvieron tiempo de salir a la calle. Es que justamente la maravilla era esa. Teníamos prácticamente todos los días conferencias dadas por... En algunos casos, gente del Ministerio de Cultura, en otros del Ministerio de Comercio. Hubo una vez que estuvo un representante del Partido Popular, de directores de museos, artistas, artesanos, pero lo más padre era que el trabajo fuerte del seminario justamente era visitar museos, zonas arqueológicas, talleres de artistas, laboratorios de restauración, mercados y las ciudades en general. De tal suerte que era un seminario, digamos, práctico, ¿no? En donde los chinos lo que querían es que viéramos cómo se trabajaba, qué era lo que estaban haciendo a ras de piso, no en escritorio, no solamente en conferencias, no solamente en exposiciones y en PowerPoint, sino justamente eso, salir a las calles, lo cual fue impresionante porque pudimos visitar muchas provincias, muchas ciudades y ver la cultura china desde diferentes ángulos. ¿Tú ya habías estado? Fíjate que no. Las dos veces que había tenido... Te impresionado algunas cosas, ¿no? Me impresionó mucho porque vas a saber que la Universidad Veracruzana tiene un centro cultural en China, ¿no? Uh-huh. Y hay un trabajo que han hecho Sotele, tanto Sotele padre como hijo, tanto Aníbal como Esteban, desde hace muchos años. Un par de veces estuve a punto de ir. Una vez, la última que ya estaba así a punto de ir, fue cuando teníamos acá el Hay Festival, ¿no? Mm. Yo todavía, que era el primero, todavía uh-huh. calculé que podía... Dije, no, a lo mejor si me da tiempo. No, era imposible. Un uh-huh. festival de esa magnitud, pues era muy difícil poder uh-huh. estar fuera, ¿no? Un mes antes de que se llevara a cabo. No, nunca había estado. La verdad es que la primera vez que estoy en Asia. A mí que me gusta tanto viajar y que he viajado bastante, creo, ¿no? Bueno, nunca termino de viajar bastante. No, pues eso sí. Es como la comida. Dices, es que hoy comí muchísimo, sí, ¿no? Ya no como así más. Al otro día te ponen un plato buenísimo y te lo vuelves porque a echar, sabemos, ¿no? Que sí, lo vas a volver a hacer. Exacto. Nunca había estado en Asia y sí fue impactante. ¿Y tu participación fue en cómo? Mi participación fue como mexicano, ¿no? Como uno de los países invitados. Nos tocó dar una exposición sobre el patrimonio cultural tangible e intangible de nuestro país, uh-huh. que lo hizo cada uno de los países. Y digamos que fue en ese sentido, como alguien que ha estado en la función pública, ¿no? Y que puede copiar, ¿no? O tener, digamos, otra visión o la visión de los chinos de cómo están haciendo ellos las cosas y poder reproducirlas acá. Digamos que en resumidas cuentas era eso. Los chinos lo que quieren es vean cómo lo estamos haciendo nosotros y llévense lo que crean que puede servir para su país. A eso se le está conociendo ahora como la conquista silenciosa, fíjate. Es el de boca en boca y los chinos lo que están haciendo es eso. Un camino de la seda, digamos, intelectual y comercial. Eso es lo que están haciendo. Lo platicamos. Porque es como, nosotros ya vimos cómo hacen ustedes las cosas y nosotros ahora las estamos haciendo esas mismas mejores y más baratas. Sí, la verdad es que sí. Están haciendo artesanía de todo el mundo. Están copiando todo. Es impresionante. Tú puedes ir en el tren bala a no menos de 350 kilómetros por hora. recorres una distancia que en un auto o en un tren harías en 12 horas, en el tren bala lo haces en 4. Pero ves toda la producción que hay en todo el país. Oye, ¿pero qué tanto de comunista o socialista tiene ese país tan capitalista? ¿O cómo conciliar esas dos formas de...? Es muy curioso. Son de las cosas contradictorias de una nación. ¿No será nada más ya la etiqueta o qué? De una nación así, porque compran todo. Que de Mao. Son súper consumistas, consumen de todo. ¿Es que producen tanto? Producen muchísimo y muy al contrario de lo que se cree, ¿no? De que ese es producto chino, sí. Ese es el producto chino que sacan barato, con materia prima barata, y que sacan por toneladas, y que están no solamente en eso que llamamos en las baratijas, ¿no? De las ciudades de México, dolor sino de en todo el mundo. Dolor de cabeza de Trump también ahorita. Dolor de cabeza de Trump también ahorita y de muchos países, de muchos países más, ¿no? Lo cierto es que es una superpotencia. Sí. Y también, por otro lado, hay una China robustecida. Con Xi Jinping, con el actual presidente, pasaron de tener hace poco más de 2 décadas, casi 3, pasaron de tener 275 millones de personas en la pobreza a tener solamente 5 millones. La gente lo adora. Se robusteció la clase media y todo el mundo se refiere a él como el abuelo. Lo ven prácticamente como un emperador. Lo ven así como el hombre que nos ha sacado de aquí. Y algunos, incluso los que pueden estar un poco en contra de él, lo más que dicen, lo más que pueden decir es que es un hombre demasiado ambicioso, ¿no? Y que quiere convertir a China en la primera potencia mundial. Pero te repito, lo cierto es que ves una ciudad súper limpia. Pasaron en 8 años de tener solamente 8 líneas del tren en Pekín a tener ahora 20. Está prohibido comer en el metro, por ejemplo. Nunca escuchas el tono, el ring-ring de un teléfono. Son súper educados en todo, ¿no? Pueden ser a veces incluso hasta un poco violentos entre ellos por la manera en que se expresan y en que gritan incluso, ¿no? Lo que también me parece que es súper curioso es que su concepción, que para nosotros es muy importante ahora, de la ecología, de la sustentabilidad, para ellos es cero. Ellos usan todo el tiempo popotes, a la menor provocación te dan una bolsa de plástico, fuman como locos, Carlos, tienen, yo calculé que no menos de 200 o 250 marcas de cigarrillos. Fuman todo el tiempo. Hay ceniceros públicos por todos lados. Fuman así en los hoteles, ¿no? Yo ya no había visto hoteles en ningún país de Occidente que tuvieran ceniceros. Tú entras a un hotel y huele a cigarrillo como los hoteles mexicanos hace 20 años, ¿no? Que entrabas y se había quedado el olor impregnado en las alfombras o en las habitaciones. Ahí igual fuman muchísimo, lo cual es curioso, ¿no? Que siendo tantos, más de 1.200 millones de chinos, para que te des una idea, en México somos 120 millones, 120 y tantos millones de mexicanos. Ellos son más de 1.200 millones de chinos. Como 10 veces más. Es impresionante, poco más de 10 veces más. Están aprendiendo todos los idiomas. Tú ves chinos que hablan ruso, chinos que hablan árabe, chinos que hablan perfecto español, chinos que hablan... Están queriendo conocer todo del mundo. Y en esta llamada conquista silenciosa, lo que están haciendo es justamente eso. No es una conquista solamente económica, ¿no? Sino que lo que quieren y pretenden es una conquista cultural. Lo que quieren es que Occidente copie los modelos culturales y económicos de ellos. Y parece ser que no tienen un techo, ¿no? Se pusieron de techo el 2020. Están ahora un poco preocupados, imagínate, porque bajaron unas décimas en el PIB, en su Producto Interno Bruto. Y pues sí. Y están ahorita en 6.7 o 6.9, pero en el 2015 alcanzaron arriba del 15 del Producto Interno Bruto. ¿Debe haber un control de explosión demográfica? Ahorita no, fíjate. ¿O es libre o incentivan a la gente? De lo que hay un gran control es de la corrupción. De eso sí hay un gran control. Está permitido cortar las manos, por ejemplo. La pena de muerte está permitida. Ándale. Tienen un extremo cuidado en el consumo de drogas. Está penadísimo. Salvo el opio, dicen. Salvo el opio, pero fíjate que ni el opio, ¿eh? No vi nada de no nada hay de eso. De... No. Y una persona de Costa Rica que hace unos meses había ido a una, y esto no es un caso del seminario, sino una amiga mía que está viviendo allá me contó el caso de un muchacho de Costa Rica que fue a visitar a una amiga de la Universidad de Beijing o algo así, y se le ocurrió ir a ver si conseguía droga en no sé qué barrio y tal, y resulta que el vendedor de drogas era un policía encubierto, ¿no? Mm. Entonces a la hora de que compró, lo amagan, lo meten a la cárcel y estuvo 3 meses en la cárcel solamente por haber intentado comprar droga. Y eso es lo que quieren también, es eso, ¿no? Que se corra el de voz en voz de que los occidentales no pueden ir a su país a hacer algo así. ¿Conocen México? No, mucha gente no. Hay algunos otros que sí, pocos, ¿no? Pero les sorprende cuando les hablas de cómo es la cuestión acá, ¿no? A un hombre de primer nivel del Partido Comunista lo acababan de ejecutar, justamente por un acto de corrupción. No, ahí no se andan por las ramitas como decimos. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos del actual presidente, de Xi Jinping, de la corrupción cero. A una banda de ladrones que habían agarrado, que se dedicaban, estaban patrocinados, digámoslo así, por un país nórdico, no me acuerdo si Dinamarca o Suecia, los tenían contratados para robar arte antiguo chino. Eran 24 hombres y un cabecilla, 25, los aprendieron. A los 24 les cortaron la mano y al cabecilla lo ejecutaron al otro día. Órale. Es así de, aquí no puedes hacer eso. Y sí hay un respeto enorme hacia las autoridades. Si un policía te dice no pase por aquí, más te vale no pasar por ahí. No es así de que te pongas a alegar y que digas, espérame tantito, aquí te dejo el coche estacionado. No, yo creo que ese es uno de los aciertos. Manuel, o sea, cortar manos, ¿no? Yo creo que de ahí aprendió el Bronco. Alguien le ha de haber contado al Bronco. Sí, es cierto. ¿No? Y dijo, pues a ver si así funciona. El bochamanos, exacto. Oye, Rodolfo, pues qué agradable que hayas estado aquí. Pues me atrevo a invitarte para que vengas. Cuando tú me digas, con mucho gusto. No solamente ese tema, sino tantos que se pueden platicar con una persona como tú, pues no, será seguramente una delicia para el auditorio. Cuando me digas, lo hago con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Mendoza Rosendo, de la editorial y revistero desde hace mucho tiempo. Desde chamaco. Sí. Son las 9 de la mañana en punto, aquí en la revista Chuchín. Alrededor, respiro un aire cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Alrededor, respiro un aire cada vez mejor, que salte el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. América despierta nuevamente, y no es que sea feliz su despertar, pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar. No dejar al destino y a la suerte la deuda que le tienen que pagar. si otras vidas con su muerte hoy renace y al fin he echado a andar. He despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, América, buenos días, ¿cómo buenas, está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, ¿cuánto tiempo sin ti adelante? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa buenas, que ayer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Haití, la negra llorando está. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina van creciendo para ser lo mejor. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Muy buenas. Buenas. Buenas. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Una larga fila de árboles gigantes contra el viento del norte brutal y arrogante. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Mientras le imploro y lo adulo, me han de comer. Nos va aquí la vida para crecer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. La unión de la dignidad en el gran libertad una vez. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina van creciendo para ser lo mejor. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Según André Murois, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Pablo Milanés, buenos días, América. Son las 9:05, las 9:05. Pues agradable, ¿no, Rodolfo? Es que la gente preparada, inteligente y amena, pues es una delicia. Y nosotros cada vez que viene una persona así, tenemos ya los contratos listos. Entonces ya ahorita, ya lo firmamos. Entonces va a venir los lunes que él pueda, y hay miles de temas que platicar con él. El lunes que viene no, porque es un fin de semana largo, y me temo que lo vamos a tomar, pero ya en los subsecuentes, aquí estará Rodolfo. Bueno, para compartir aquí el escenario radiofónico con Manuel Vázquez, que deseamos que se recupere pronto, y Enrique Salmerón también, que los dos están indispuestos. Rebeca Buchez, bueno, retomamos el tema de los libreros, de la Plaza Lerdo, del diferendo que tienen ahorita ahí con el ayuntamiento. Dice Rebeca, yo creo que los libreros hacen lo propio, pues es el Día Internacional del Libro, y en Jalapa habría que proponer un recinto formal en un buen terreno de las reservas cercanas y hacerlo ahí para muchos otros eventos que se realizan en el año aquí son regionales o estatales. Pues la cosa es que ellos estaban insistiendo en que sea la Plaza Lerdo, ¿no? Ese es el asunto. Y yo tengo entendido que hay un reglamento en donde se impide que se vendan cosas en la Plaza Lerdo. Pero en todo caso, si esto fuese así, pues lo que se puede hacer es cambiar el reglamento. Y eso, los reglamentos los cambian en sesión de cabildo. Se elabora un proyecto y luego se pone a votación. Si eso fuera el caso, ¿no? A menos que sea ya como una ley o una cosa nacional, vaya usted a saber. Ojalá que se arregle pronto, ¿no? Es que tiene varias aristas, alguien me comentaba. Es que también, el libro no es sacrosanto, porque habría que ver, hay libros chatarra. ¿Cuántos libros chatarra también están vendiendo? Pero yo le decía, es que gracias a esos libros chatarra, como les dices, pues hay de ahí pueden equilibrar sus ventas, ¿no? Es decir, no todo el mundo va a ir a comprar un libro de Marcel Proust, ¿verdad? En Busca del Tiempo Perdido, pues ¿cómo? O el Ulises de Joyce, entonces, en base a, pues todos estos libros de superación personal y de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y todo esto, aunque les dé no sé qué cosa, por ejemplo, eligió venderlos, pues lo tiene que hacer, porque hay que pagar las rentas, y unas rentas ahí en el centro, en la zona de las librerías, pues es bastante alto. Yo creo que si el ayuntamiento tiene que ayudar en lo posible a que los libreros estén bien, que no se cierren librerías, ¿no? Y también los libreros pues tendrán que entender que hay reglamentos y hay impedimentos legales. Y entonces, bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Conciliar intereses y a ver, bueno, vamos a probar Jalitic un tiempo y si no funciona, pues entonces se regresan para acá. No sé, algo, yo lo digo así de manera muy superficial, ¿no? Pero pues sí tendrían que platicarlo, ¿no? Porque si se cierran las puertas uno y otro, ya no se hizo nada. Bueno. Saludos a Almadelia Murillo. Sospecho que la corrección política es la inteligencia de los tontos. Está bueno esto. La corrección política es la inteligencia de los tontos y la valentía de los tibios. Pero es una humilde sospecha. Ay, te vamos a retuitearlo, está bueno. Bueno. En el teatro existe una forma de abordar, digamos, un texto cuando apenas se llegan a los primeros ensayos o las primeras, a lo mejor todavía ni ensayos, primeras reuniones, ¿no? De que la obra se va a tratar de esto, ya invitaron a los actores, ya hay un director, el director, ya sea una compañía, por ejemplo, como la de la Universidad Veracruzana, que ya está un grupo de actores y actrices ahí de planta, pues él escoge entonces una obra ad hoc para esa compañía, ¿no? En otra circunstancia, en el teatro privado, pues ya el director y el productor, quien pone el dinero, pues escoge generalmente actores que tienen nombre, claro, todos tienen nombre, pero así se dice, que son conocidos, porque de esa manera pues asegurarán la taquilla en la medida de lo posible, ¿no? Pero ese es un aspecto, pero ya cuando empieza el proceso, hay algo que se llama improvisación. Todos sabemos que es improvisación, pero en el teatro es una forma de abordar los textos a partir justamente de situaciones análogas, parecidas a lo que está sucediendo en la obra o a lo que va, o supuestamente va a suceder en la obra. Y entonces, les digo esto porque hay un festival de la improvisación y aunque no vayamos a verlos, siempre es interesante conocer de qué se trata, ¿no? Aquí en el Canal 11, hace unos años, había un programa que hacían actores mexicanos y hacían puras improvisaciones. Entonces había un público ahí, público en el estudio de televisión de Canal 11. Entonces le decían, a ver, ¿qué tema quieren? Y decía uno, a ver, radio. Entonces con la palabra radio se ponían rápidamente este grupo de actores ya bien entrenados y hacían improvisaciones sobre la radio, ¿no? Lo que se les fuera ocurriendo. Nada en un espectáculo como el de la compañía Improm Madrid está escrito. Es decir, la ausencia de ensayos es la esencia del show porque son improvisaciones. Y el estado de alerta, su condición fundamental, la improvisación es uno de los formatos más populares entre los asistentes frecuentes y ocasionales al teatro. Aquí yo me acuerdo que en La Caja, en los talleres libres de actuación, hace tiempo uno de los grupos que estaban ahí, yo estaba en otro, no me tocó, pero hicieron un espectáculo en base a improvisaciones. Y son cosas que hay actores que tienen una, como dicen, una vena muy especial, una capacidad mental para reaccionar rápidamente a los estímulos que te está dando el otro, porque si el otro te está dando un estímulo en el sentido de que mira, este libro puede tener un polvo envenenado, entonces tú debes de aceptar esa premisa de que te está diciendo que adentro hay un polvo envenenado, ¿no? No puedes decirle, no es cierto, este es un libro y no trae nada, porque entonces lo apuñalas, ¿no? Y entonces el otro se queda así como, ¿qué? Entonces, lo importante de la improvisación o una de las cosas es estar respondiendo de manera coherente, entre comillas, a las propuestas que te van haciendo los compañeros que también se les van ocurriendo. Es muy padre. La verdad es que a veces los ejercicios de improvisación quedan hasta mejor que la propia puesta en escena que ya se va a estrenar después. Pero es un proceso nada más, ¿no? ¿Cuál es la regla básica de un actor de improvisación? Bueno, hay varias premisas. La primera y más importante es la aceptación. Por técnica, lo primero que tiene que hacer un actor improvisador es aceptar las propuestas, es lo que les digo, ¿no? Si tú ya me propusiste que estamos en un parque de diversiones, porque así te ocurrió, pues entonces yo debo de asumir esta propuesta, ¿no? Y no preguntarte, ¿cuál parque de diversiones? Pues no, ¿no? Otra premisa es el manejo positivo del error, es decir, como asumimos el fracaso y los errores dentro del espectáculo, en tanto no está ensayado, pues el error está latente, ¿no? Hay improvisaciones que duran muy poquito porque uno de los compañeros lo echó a perder todo, ¿no? Al no aceptar la propuesta de los compañeros, que puede ser entre dos, puede ser incluso en monólogo, ¿no? La tercera sería el estado de alerta, eso sí, que requiere un estado de alerta muy, muy particular que los improvisadores estamos desarrollando y entrenando todo el tiempo para poder llegar a resolver lo que suceda en el momento de la presentación. Es algo muy parecido a lo que hacen los atletas, que se entrenan técnicamente para resolver lo mejor posible cuando llegue el momento de la competencia. ¿Sí? La improvisación, sobre todo los formatos que tienen que ver con la competencia, tienen mucho que ver con hacer un espectáculo sin otro fin que ser un divertimento, ¿no? Esto ha sido un poco malinterpretado y mal juzgado por el gremio teatral para decir que el impro es solo eso, ¿no? Es para divertir, es para... Porque ahí, acá en el Canal 11, creo que ya me acordé, también había competencias entre los mismos actores, formaban dos grupos y a ver cuál improvisaba mejor lo que el público estaba proponiendo como improvisación. Y luego tenían otra cosa padre, que invitaban actores ya consagrados. Y entonces los actores que aceptaban esa invitación entraban a improvisar también, cosa que no cualquiera lo hacía, El que no tenía una la formación, digamos, de las escuelas, por ejemplo, aquí en la universidad, pues parte mucho de esa técnica de improvisar. No sería muy difícil para un actor, digamos, que estudia teatro, hacer improvisaciones. Y otros que aunque no estudian, tienen esa facilidad. Los que no estudiamos teatro formalmente, pero que nos entrenamos mucho en las tablas, como se dice, pues todo el tiempo estábamos improvisando. Así se empiezan los montajes, improvisar, improvisar, improvisar, improvisar, ¿no? Porque esto suponemos, o se supone que le da más frescura, ¿no? No te atas a los textos. En fin, no quiero aburrirlos más, pero este festival, ya estamos tan cerquitas de México que de veras que vale la pena tomar esto en cuenta. El Festival Internacional de Improvisación Teatral se realiza, ¿a cómo estamos hoy? Todavía es hasta el día 18, del 10 al 18. Todas las funciones son gratuitas en el Centro Cultural del Bosque. Para los actores, ¿no?, que nos están escuchando, pues pueden ir desde luego. Y el público que le gusta el teatro fresco. Y es una compañía española, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, pues ya son las 9:17, las 9:17, aquí en la revista. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos. Amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz está alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. Cómplice que ahuyenta al aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Pues sí, doña Rebe sabe de todo esto de que tiene que ver con lo que sucede en Xalapa, ¿no? Y sobre la sobreutilización que se le ha dado al centro histórico, ¿no? También. Porque volvemos al tema de las ferias del libro en la calle, en las plazas. El ayuntamiento dice, y el gobierno del estado deben de crear una mayor infraestructura cultural y ferial. No es posible que no se haya hecho nada desde hace décadas como recintos culturales y el centro está muy desgastado, poco atractivo para el turismo. Y que ya y es histórico, como ha pasado con el Parque Juárez, aquí ya no sé exactamente qué quede así, pero sí, si hubiera un recinto más o menos céntrico, en donde hubiese más atractivos, no solamente Feria del Libro, pues le convendría a los libreros porque la gente estaría yendo por otras razones, ¿no? Pues algo así tendrá que ser. Porque sí valdría la pena. Bueno, como valdría la pena que ustedes tomaran en cuenta el seminario de Psicoballet, cuyo objetivo es adquirir herramientas prácticas para lograr el desarrollo de habilidades motrices, socioemocionales y cognitivas del niño.